Yo pensaba que lo de que las novias llegaban tarde ocurría solo en las películas. Pero cuando me hice sacerdote vi que esto no es una excepción, suele pasar con bastante frecuencia. De hecho, en el comienzo de la Biblia primero llega Adán y después, más tarde, llega Eva. La verdad es que es lógico porque aunque creemos que hombres y mujeres son iguales, sin embargo, pues las mujeres tienen una psicología particular que en el último momento les hace decir voy a acicalarme un poco más, voy a mejorar esto, y eso es lo que provoca estos retrasos, que siempre hay retrasos en las bodas, siempre, ya contamos con ellos los curas, y bueno, esta vez ha sido un poco más grande, pero total, ya teníais la mañana perdida vosotros. Yo lo que querría decir es que el hecho de que estén aquí, pues significa que primero hubo un encuentro. Después de ese encuentro vino un conocimiento, se conocieron ambos. Después nació una cierta simpatía. De esa simpatía nació después la atracción y finalmente el amor. El que hoy estén aquí los dos significa que han pasado por esos pasos uno tras otro. Y lo que yo querría deciros a vosotros es que este momento es el momento de tomar la decisión de una donación mutua, plena, incondicional. No hay condiciones en vuestra entrega. Ese es el matrimonio. Estoy con un poco de gripe, como podréis observar. Esa es el matrimonio tal como lo entiende la Iglesia. Hay mucha gente que dice, no, hay muchos tipos de matrimonios. El matrimonio de Dios, el que ha creado el ser humano, es uno, solamente uno. Y es un amor pleno para toda la vida, pase lo que pase. No importa que la persona cambie, no importa que sucedan cosas desagradables, uno se entrega al otro incondicionalmente. No hay condiciones. Todo mi tiempo sobre la tierra, esté donde esté, tú serás mi marido, tú serás mi mujer. Eso es el matrimonio. Y lo otro son cosas de los hombres, las condiciones, el decir, bueno, si es con esta condición se pueden divorciar, si es con la otra condición se pueden dejar. No. Dios que ha creado el universo, Dios que ha creado todas las leyes del cosmos, también ha creado unas leyes para el matrimonio. Y esas leyes son objetivas, están más allá de lo que puede decidir un legislador, más allá de lo que puede decidir un parlamento. Son leyes divinas. Y el que las sigue descubrirá después lo bueno que es seguir las leyes de Dios. Descubrirá cómo el mayor beneficio para el hombre es siempre seguir esas leyes. Y os preguntaréis también por qué algunos matrimonios no logran esto que acabo de decir, ese amor incondicional, etc. La razón está en que los dos, o uno solo de los dos, se ha apartado de Dios. Cuando una persona está muy cerca de Dios y ama a Dios y cumple la ley de Dios, esa persona está deseando hacer feliz al otro cónyuge con el que vive. Y por lo tanto no puede surgir la ruptura. Es imposible, no difícil. Pero cuando uno abandona a Dios, cuando a uno abandona las leyes de Dios, entonces el pecado va creciendo en el interior de la persona. Y al final la convivencia se hace no difícil, sino a veces imposible, porque ha crecido el egoísmo, la ira, todas las cosas. Entonces no es que sea difícil, es imposible convivir con esa persona. La solución está en el cumplimiento de las leyes de Dios. Estad cerca de Dios y Dios os ayudará. Dios mantendrá vuestro matrimonio firme, como una roca. No fracasará nunca si estáis cerca de Dios. Y por eso, y con esto acabo, yo el consejo que os doy es que cada día le pidáis a la Santísima Virgen María que proteja vuestro matrimonio. Virgen María, sabemos que hay muchos peligros que acechan nuestra unión. Protégelo tú. Protege esta unión, este vínculo, tú que eres nuestra madre, todos los días. Pedídselo así y ya veréis cómo no tendréis nada que temer. La Virgen María, madre del amor hermoso, os ayudará y hará que Dios os bendiga en todo momento. Que así sea.